pensó mudar de Concha y Cristina a Monte y Pilar. Oye, chachareo, ¿qué vas a cobrar por la palanca? Thank you.